Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. De 1896 data la primera edición en inglés de La Isla del Dr. Moreau, celebérrima novela del escritor británico Herbert George Wells, punto de partida de citas y parafraseos cinematográficos y televisivos, y de dibujos animados y de argumentos de infumables y soporíferos filmes basados en ella. El primero es una película silente de 1911 dirigida por Joe Hammond, y la última, homónima de la novela y de 1996, es el horripilante churro dirigido por John Frankenheimer, protagonizado por Marlon Brando, Val Kilmer y David T. Lewis. Tan implantados pululan los avatares y las fantasmagorías de la isla del Dr. Moreau en el inconsciente colectivo de los homúnculos que infestan las catacumbas de la laberíntica y recalentada aldea global, que resulta ineludible no recordar el vaticinio que el demiurgo Jorge Luis Borges articula al término del primer Wells, ensayo publicado por él en el número 9 de la revista Los Anales de Buenos Aires, septiembre de 1946, luego compilado en su libro Otras Inquisiciones, 1937-1952. Cito: de la vasta y diversa bibliografía que nos dejó, nada me gusta más que su narración de algunos milagros atroces. La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau, La historia de Platner, Los primeros hombres en la luna, son los primeros libros que yo leí. Tal vez serán los últimos. Pienso que habrán de incorporarse, como la fórmula de Teseo o la de Hasverus, a la memoria general de la especie, y que se multiplicarán en su ámbito, más allá de los términos de la gloria de quien los escribió, más allá de la muerte del idioma en que fueron escritos. Se cierran comillas. La traducción al español de Catalina Martínez Muñoz de La isla del Dr. Moreau en la serie El libro de bolsillo de la madrileña Alianza Editorial no es una exhaustiva edición crítica con prólogo, notas y bibliografía. No obstante, tiene 6 pies de página. Por ejemplo, el que corresponde al apellido Huxley, telegrafía al pie de la letra: Thomas Henry Huxley, 1825-1895, fisiólogo británico que de 1846 a 1850 tomó parte en una expedición científica por el Océano Pacífico y por Insulindia, el archipiélago malayo. Amigo de Charles Darwin, fue un defensor de las teorías de este. Esto implica que con esa única y casi cifrada alusión novelística, H.G. Wells le rinde un lúdico tributo a quien fue su mentor en la Escuela Normal de Ciencias de Londres. Allí, becado, estudió durante 3 años, entre 1884 y 1887, pero no se tituló, y solo lo hizo a fines de 1889, dice el propio Wells en su experimento de autobiografía, al recibir un diploma de licenciado del Colegio de Profesores, con honores solo en zoología. Entrañable y seminal circunstancia pedagógica que Borges menciona en su prólogo A la puerta en el muro. fue discípulo de Thomas Huxley, apodado el Bulldog del Darwinismo, y que el propio H.G. Wells refiere en su experimento de autobiografía, precisamente en el subcapítulo El profesor Huxley y la biología, 1884-1885. Y Anthony Wells, hijo de Rebecca Wells y H.G. Wells, algo alude de tal circunstancia en su libro de memorias H.G. Wells, Aspectos de una vida, Circe, 1993. En ese sentido, en Experimento de autobiografía, publicado en inglés en 1934 y traducido en México por León Felipe, se observa un retrato de Thomas Henry Huxley donde posa con grandes patillas, tres voluminosos libros y un cráneo humano en la mano. Mientras que Anthony Wells ilustra el episodio con una imagen donde el joven Wells posa con un cráneo humano en la mano y con un esqueleto de un gorila junto a él, cuyo pie de foto reza H.G. Wells en Escuela Normal de South Kensington en Londres, como alumno del curso de Biología Elemental del gran Thomas Henry Huxley. Vale puntualizar, entonces, que Edward Prendick, el náufrago británico que incidentalmente se refugia en la minúscula isla del Dr. Moreau, en su primera conversación le dice que había pasado algunos años en el Colegio Real de Ciencias, nombre posterior de la citada Escuela Normal de Ciencias de Londres, y que había llevado a cabo ciertas investigaciones biológicas bajo la dirección de Huxley, lo cual calma un poco el agresivo recelo, la neurosis y la suspicacia de Moreau. Estuvo a punto de abandonarlo en el mar y por ello le dice falaz: da la casualidad de que todos los que estamos aquí somos biólogos. Esto es, en cierto modo, una estación biológica. Y el hecho de que la pequeña isla del Dr. Moreau se localice en algún lugar del Océano Pacífico Sur, no muy lejos del entorno de Apia, puerto de la isla de Samoa, quizá también sea un guiño o un tributo o un homenaje a su inolvidable y vertebral maestro Thomas Henry Huxley, quien, por cierto, fue abuelo del escritor Aldous Huxley, autor de la novela Un mundo feliz, 1932, piedra angular en el devenir de la ciencia ficción durante el siglo XX y XXI. La isla del Dr. Moreau, una envolvente y fantástica novela de aventuras, con su incipiente y anacrónica pátina de ciencia ficción, se divide en un prólogo y 22 capítulos con números y apropiados rótulos. Ese preámbulo está escrito y firmado por Charles Edward Prendick, sobrino del otrora náufrago Edward Prendick, quien al parecer había decidido dedicarse en el Pacífico Sur a las ciencias naturales para huir del aburrimiento de una holgada independencia. El tío Edward Prendick ya murió y su sobrino halló, entre sus póstumos papeles, el manuscrito de las memorias que prologa y publica, pese a que el tío no dejó alguna nota que indicara expresamente el deseo de su publicación. Según dice el sobrino, la única isla que se conoce en la zona en que mi tío fue rescatado es la isla de Noble, un pequeño islote volcánico completamente deshabitado. Y por lo que luego se pormenoriza a lo largo de las novelescas memorias del tío, ese pequeño islote volcánico, sin arcilla, fue el ámbito de su supervivencia y de los aventurados y crueles experimentos con animales hechos por el doctor Muro. Según se lee en la introducción del sobrino, el 1 de febrero de 1887, su tío Edward Prendick, un caballero particular, zarpó del Callao, al parecer el puerto del Perú, a bordo de Lady Vane en calidad de pasajero, barco que naufragó tras colisionar con un pecio cuando navegaba a un grado de latitud sur y 107 grados de latitud de longitud oeste. Y por ende, el tío había sido dado por muerto. Según el sobrino, el 5 de enero de 1888, es decir, 11 meses y 4 días después del naufragio de Lady Vane, su tío, Edward Prendick, fue rescatado a 5 grados 3 centígrados de latitud sur y 101 grados de longitud oeste en un pequeño bote cuyo nombre era ilegible, pero que al parecer perteneció a la desaparecida goleta Ipecacuanha. Su relato fue tan extraño que lo tomaron por loco. Vale adelantar que en el último capítulo de sus memorias, Edward Prendick dice que al tercer día de haber zarpado de la isla del Dr. Muro a bordo de ese bote del Ipecacuanha, con un comprensible aspecto de sucio salvaje y greñudo cavernícola delirante, fue rescatado por un bergantín que cubría la ruta entre Apia y San Francisco. Apia es el susodicho punto puerto de Samoa, isla de la Polinesia, en Oceanía, y San Francisco, sin duda, es el consabido puerto norteamericano de California. Pero Edward Prendick, especie de alter ego de H.G. Wells, regresó a Londres con cierta psicosis y muy misántropo, y por ello, luego de una consecutiva terapia con un psiquiatra que durante varios años ha tratado de conjurar su fobia y sus esquizoides visiones, cuyos rescoldos no se apagan por completo y a veces brotan, concluye sus días terrenales viviendo en el campo y no en Londres, distanciado de la gente y entregado a la lectura, a la experimentación química y a la observación de la bóveda celeste. Según apunta en el idílico y poético broche final de sus circulares memorias, se abren comillas, me he alejado del caos de las ciudades y de las multitudes, y me paso el día rodeado de libros doctos, de ventanas llenas de luz en esta vida iluminada por las resplandecientes almas de los hombres. Veo a pocos extraños y mi servicio doméstico es muy reducido. Dedico los días a la lectura y a los experimentos de química, y paso muchas noches claras en el laboratorio de astronomía. El brillo de las estrellas me produce, aunque no sepa cómo ni por qué, una sensación de paz y seguridad infinitas. Creo que es allí, en las vastas y eternas leyes de la materia, y no en las preocupaciones, en los pecados y en los problemas cotidianos de los hombres, donde lo que nosotros puede haber de superior al animal debe buscar el sosiego y la esperanza. Sin esa ilusión no podría vivir. Y así, en la esperanza y la soledad, concluye mi historia. Se cierran las comillas. El doctor Muro, el propietario y mandamás de la isla, de por lo menos 1,80 m de estatura y el pelo blanco, tiene por mano derecha y segundo de a bordo a un tal Montgomery, quien es el joven treintañero que propició el rescate de Edward Brandy cuando solitario, sin agua, inconsciente y moribundo, iba a la deriva en un bote tras el naufragio de Lady Vane. Al descubrir en el vaivén del mar, el rubio Montgomery y el negroide Millin, su raro ayudante, iban de regreso a la isla del Dr. Moreau, a bordo de la citada goleta Ipecacuanha, propiedad de John Davis, su alcohólico, melenudo y pelirrojo capitán, tocado con una gorra blanca. Montgomery pudo auxiliarlo y reanimarlo con inyecciones y brebajes, porque estudió medicina en Londres. 5 aciagos años, dice, de mala comida, alojamientos miserables, ropas raídas, vicios lamentables. Pero, tras llegar a las inmediaciones de la isla del Dr. Moreau, Edward Brendig de nuevo estuvo a punto de convertirse en un náufrago a bordo del mismo bote de Lady Vane, que había sido remolcado y estaba medio lleno de agua, sin remos ni provisiones, pues el irascible, borrachín, racista y lépero capitán John Davis se negó a transportarlo en su goleta. Al parecer se dirigía a Hawái, y el necio y egocéntrico Dr. Moreau se opuso a darle refugio en la isla. No obstante, tras un breve lapso de terror a la deriva, la lancha de Moreau, bajo la persuasión de Montgomery, regresó por él, barcaza donde previamente fue acarreado el cargamento de provisiones y de animales que Montgomery y su ayudante traían en la goleta Ipecacuanha. Según le dice Montgomery a Brendig en ese episodio preliminar, el Ipecacuanha es un pequeño mercante que viene de Arica y Callao, y que él viene de Arica, que es un puerto de Chile. Pero más tarde, Brendig sabrá que en realidad retornaba de un puerto de África, a donde Montgomery iba una vez al año, donde apenas se relacionaba con la gente en aquel pueblecito marinero de mulatos españoles. Ya en la isla, y a regañadientes, el Dr. Moreau dispone que Prendick se hospede en la habitación de Montgomery, donde hay una tumbona, una hamaca y una estantería con libros viejos, principalmente obras de cirugía y ediciones de los clásicos latinos y griegos, que es un cuarto que introduce a un patio interior, y luego al recinto de piedra, donde el doctor tiene su laboratorio y realiza sus experimentos. Un lugar prohibido para Prendick, y por ende la puerta que da al patio interior y que lleva a él debe estar siempre cerrada con llave. Es una especie de cámara de barba azul, le dice Moreau. Ni Montgomery ni Moreau le revelan ese facto. ¿Qué tipo de investigaciones realiza el doctor en ese secreto laboratorio? Ante sus interrogantes, Montgomery, pese a que le dice que la isla es un lugar infernal, trata de despistarlo y le responde con tonteras y evasivas. Pero Edward Prendick, ineludiblemente y desde que llegó, al unísono de los rugidos y aullidos del puma, traído en una jaula en el Ipecacuanha, que constantemente oyes desde su cuarto, elucubra sobre las rarezas físicas de los grotescos y feísimos habitantes que pueblan la isla, casi todos con las manos mal hechas, deformes, incompletas y desde que incapaces de reír, empezando por el negroide Millin, el ayudante feo de Montgomery, que tiene las orejas puntiagudas y cubiertas de un vello fino de color marrón, y por los 3 hombres vendados, oscuros y extraños, que iban en la citada lancha del Dr. Moreau, los cuales ayudaron con el acarreo de las provisiones y de los animales: un puma, una llama, 6 perros, 20 de conejos, que hablaban entre sí en un tono gutural que a él le parece una lengua extranjera. Pronto, el retintín del apellido del doctor lo traslada 10 años antes de Londres, cuando Edward Prendick era un chaval y Moreau debía tener unos 50 años y era un eminente cirujano, célebre por sus descubrimientos sobre la transfusión de sangre y sus investigaciones sobre tumores malignos. Entonces, según dice, supo de él a través de un folleto publicado por un editor sensacionalista que incitó su expulsión a Inglaterra tras exponer ante la opinión pública y frente a la ética y los escrúpulos de la comunidad médica la crueldad desmesurada de sus experimentos. Según evoca, el titular del folleto voceaba «Los horrores de Moreau» y, dice, el mismo día de su publicación, un pobre perro, desollado y mutilado, escapó del laboratorio de Moreau. El caso es que Prendick, que aún ignora lo que ocurre en la isla, se pregunta ¿qué significaría todo aquello? Un vivisector de mala fama y esos hombres tullidos y deformes. Llega el momento en que Edward Prendick, que desde su cuarto no ha dejado de oír los terribles y desquiciantes alaridos del puma, parece que lo martirizan, tiene la certeza de que en el laboratorio estaban torturando a un hombre. Entonces cruza la puerta prohibida y el patio y ve que ahí hay un aterrorizado galgo de caza que gañía y se retorcía de dolor, y que en el fregadero había sangre oscura mezclada con sangre escarlata. Y luego dice, a través de una puerta abierta, bajo la imprecisa claridad de la penumbra interior, vislumbré algo dolorosamente atado a una estructura, lleno de cicatrices, rojo y vendado. Aterrorizado, Prendick no tarda en suponer que Moreau estaba practicando la vivisección con un ser humano, y que él es un cebado e inminente conejillo de indias de esos repugnantes canallas, Montgomery el doctor, y que en la isla solo habían dos vivisectores y sus víctimas, los grotescos y feos humanoides, y que algunas de ellas podrían ser obligadas a atacarlo. Este título, parcialmente reseñado, La isla del Dr. Moreau, novela del escritor británico Herbert George Wells, con traducción del inglés al español y notas de Catalina Martínez Muñoz, se halla en la serie El libro de bolsillo, La Alianza Editorial, es la segunda edición impresa en Madrid en 2014 con 192 páginas.